Suelto el humo like a smoke machine. Hablan mucho y son smoke machine. Siempre arruga o tira el berretín. Habla, habla y es smoke machine. Vamos al party que llevo el de mil. No me miro y me robé a su queen. Perdón negro, la cosa es así. Suelto el humo like a smoke machine. Ando con la mami que parece newyorkina. Ando con la mami, vos sabés que está divina. Esa que es rica, corte birra fría. Y me lo quiere hacer siempre arriba encima. Arriba encima. Yo ese culo blanco nunca me lo olvidaría. Si me mira los ojos y me grita que es mía, o eso yo sentía por cómo lo movía con lencería fina. Estoy puesto pa' esto, nena, quiero hacerme rico. Resuelvo la jugada, yo nunca me la complico. Si tengo oro en mano, al segundo lo derrito. Yo quiero ser leyenda, mano, voy a ser un mito. De todos los sonidos, este es tu favorito. Con la llanta bien flame, con el brillo en los aritos. Esa nena me llama, dice que soy bien bonito. Que tengo cara de diablo, pero ojo de angelito. Suelto el humo like a smoke machine. Habla mucho y son smoke machine. Siempre arrugado, tira el berretín. Habla, habla y es smoke machine. Vamos al party que llevo el de mil. No me mira y me roba su queen. Perdón negro, la cosa es así. Yo solito me garcha tu team. Todo en el hoy, bille contando. Todo en el vaso, estoy mezclando. Me agarra el brazo, está gritando. Un solo tema y te estoy pasando. No sé qué mierda me está pasando. Solo el money, estoy pensando. Fumando honey, estoy volando. Toda la disquera me está llamando. Oh my god, te está chillando. Ojo, no te esté ilusionando. Tengo mi flow acá sonando. A todo estoy acá educando. Le doy el low, le está gustando. A toda la vez, estoy explotando. Voy al revés, siempre innovando. Kilo en la mochi, empaquetando. Tiro la verdad, dime la niegan. Tragan su flow y tienen diarrea. Tirando rimas y encima fea. Estoy fumando ahora con todo mi nega. Estamos por me echar una revela. Arranco SNB en la vega. Diciendo que ahora no toco me trato, son bobo, me tira la cuenta. Hablan tu bullshit, esto es forrela. Es un salame, por favor entienda. Quiero mucho dinero pa' mi abuela. Quiero mucha money ahora pa' mi nena. No me de un Lambo porque te huela. No me de un Ferra porque te huela. No me de un Porsche porque te huela. Quiero mucho dinero pa' mi abuela. Suelto el humo like a smoke machine. Hablan mucho y son smoke machine. Siempre arrugado, tira el berretín. Habla, habla y es smoke machine. Vamos al party que llevo el de mil. No me miro y me robé a su queen. Perdón negro, la cosa es así. Suelto el humo like a smoke machine.